musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Ángeles de Charlie están de vuelta con una nueva versión. Kirsten Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska son las estelares de la cinta dirigida por Elizabeth Banks, que estrenará el próximo 14 de noviembre. Esta vez, la imagen de Los Ángeles no es lo más importante, sino la fuerza, destreza e inteligencia que usarán para derrotar y dominar a sus enemigos. Lo más destacable del adelanto es la banda sonora, cuyo tema principal es interpretado nada más y nada menos que por Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.